¿Cómo se sienten? Dios les bendiga. Por la gracia de Cristo Jesús, estamos hoy reunidos. Por su justicia, estamos presentes y estamos vivos. Y por un propósito, estamos aquí en los albores de la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos creemos eso? Que Cristo viene pronto. Amén. Cristo viene pronto. Y lo que vamos a estudiar en esta tarde o en esta mañana va a ser lo que es las bases del adventismo histórico. Nuestro hermano hablaba la palabra adventista del séptimo día. Y quiero decirles una cosa. Hoy tenemos que definirnos si somos del adventismo original o del adventismo oficial. Son dos cosas distintas, totalmente distintas. Repito, tú puedes decir soy del adventismo oficial, o también puedes decir soy del adventismo original. Pero los dos, quiero decirles en esta mañana, que son completamente distintos el uno del otro. Y lo vamos a estudiar con la Biblia y lo vamos a estudiar con el espíritu de profecía. Cuando le preguntamos a una persona, oye, ¿por qué tú eres adventista del séptimo día? ¿Y qué es lo que se dice típicamente? A ver, ¿qué es lo que se dice? Bueno, porque están esperando ¿qué? La venida de Cristo. ¿Será que así contestaban los adventistas de antes? Es lo que vamos a estudiar, ¿no? Entonces, adventismo histórico es realmente el adventismo original. Es el adventismo que lleva el evangelio eterno. Es el que lleva el mensaje de salvación. El mensaje que transforma las vidas, los corazones, las mentes a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Ese es el mensaje. El mensaje oficial del adventismo oficial es el mensaje que no le da esperanza de salvación ni a sus propios miembros ni al mundo entero. Que quede claro la diferencia. Y vamos a estudiar la palabra de Dios en esta mañana. El día martes fue 22 de octubre. ¿Cuántos años hace que debíamos, dice la hermana White, que si hubiésemos seguido predicando con el mismo tesón, con el mismo esfuerzo, y si los adventistas del séptimo día hubiesen aceptado el mensaje del tercer ángel, este pueblo ya hubiera estado en el cielo? Amén. Así lo dice. ¿Dónde lo dice? Bueno, traigo aquí el área digital de los escritos de la sierva del Señor. En el libro Evento de los Últimos Días, la página 35 dice: si los adventistas, después del gran chasco de 1844, se hubieran aferrado a su fe. ¿Se hubieran qué? Aferrado a su fe. ¿Qué más? Si hubieran ido unidos en pos de la providencia de Dios que abría el camino. Si hubieran mantenido la unidad doctrinal. ¿Qué más? Y si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel, ¿cuántos hubieran? Y si lo hubieran proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. Amén. El Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos. La obra se habría terminado y Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darle su recompensa. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. No, no era la voluntad de Dios demorarse. Era la voluntad de Dios tenernos en casa ya. No debiéramos estar aquí, no hubiésemos estado aquí hace ciento, perdón, lo que quiero decir es que no es para que estuviéramos aquí 175 años después en la tierra como pueblo adventista. Era para que estuviéramos ya por la eternidad después de 1844, allá en el cielo. Amén, hermanos. El plan de Dios no es el plan de los adventistas. Y el plan de los adventistas actuales, tristemente, no es el plan de Dios. Porque ahí lo dice, ¿verdad que sí? Y lo dice tan claro, mis hermanos. Pero quiero decirles una cosa. Este mensaje va a ir a todo el mundo. Amén. Si la razón de la demora es... Bueno, ¿se escucha? No sé qué pasó. Bueno. Aquí está bien. Bueno, sí, bueno, no, es allá el asunto. Si se escucha, no, es que lo hacemos por aquí, por los que están siguiendo la... Pero aquí hay luz. Así pasa, estamos acostumbrados así a esto. Si alguien nos revisa por ahí bien, ¿verdad? No. Bueno, seguimos así, ¿se escucha? ¿Sí? Bueno, sí. A ver, por aquí, es que lo hacemos más por los hermanos que están siguiendo en las redes sociales. Sí, ¿tiene el micrófono? Tengo el otro micrófono. Ok. Bueno, les dejo el micrófono. Bueno, sí, bueno. Bueno, le dejo el micrófono para que lo chequen, por favor. Ok. Amén. Gloria a Dios. Estamos acostumbrados a estas cosas y mucho más. El pueblo adventista del séptimo día, de acuerdo a esta cita, no es para que estuviera en esta tierra. ¿O sí? No es para que estuviéramos haciendo planes para vivir más tiempo, ¿o sí? Aquí en esta tierra. ¡No! Entonces hay algo en que hemos fallado, ¿o no? ¿No creen ustedes que hay algo que hemos fallado? ¿Ha fallado la promesa de Dios? ¿Han fallado todas sus verdades que nos ha dado a nosotros? ¡No! ¿Quién ha fallado? ¿O tenemos planeado estar aquí más tiempo del que Dios ya no quiere que estemos aquí en esta tierra? De eso se trata este mensaje. Si los adventistas del séptimo día hubieran aceptado este mensaje, ya no estuviéramos aquí en la tierra. Ahora, miren las cosas que pasan, pero no se preocupen. Quiero que abran sus Biblias conmigo en el libro de Daniel, capítulo 12. Libro de Daniel, capítulo 12. Este libro de Daniel, capítulo 12, vamos a leer el verso 12. Daniel, capítulo 12, el verso 12. Dice así: Bienaventurado el que espere y llegue a 35 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Como decimos en México, este verso era pan comido para todos los adventistas de antes. ¿Qué quiere decir pan comido? Era súper entendido. Si hoy le preguntamos a un adventista, ¿cómo entiendes ese verso? ¿Qué diría la mayoría? ¿Saben lo que está diciendo? Han venido aquí a predicar unos que andan predicando batallas de fe. Pero quiero decirles que su mensaje es completamente tan distinto al adventismo original. Totalmente distinto. Ese no es el adventismo original. Soy libre en Cristo y tengo que defender el adventismo que Dios dio a esta iglesia. Amén. No me importan los aplausos de los hombres ni las admiraciones. No me importa nada. Me importa ser aprobado por Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Es lo que debemos hacer. Ya basta de que el adventismo esté pensando de que su abuelita se enoja, de que el pastor es su amigo y se enoja. Ya basta de que su amigo vecino es adventista y no le va a hablar. Dios no viene por cobardes, Dios viene por valientes, hermanos. Es el pueblo que Dios está buscando, hermanos, en diferentes partes del mundo, Bolivia, Chile, Guatemala, México, Estados Unidos, en Rumania, en España, en diferentes partes. Están siguiendo el despertar de un pueblo al mensaje y a la fe original. Es que es este mensaje que alumbrará la tierra con la gloria de Dios. Amén, hermanos. Y repito, el pueblo adventista del séptimo día tenía bien entendido por qué éramos un pueblo bienaventurado. ¿Qué dice Daniel 12:12? Bienaventurado el que espere y llegue ¿a dónde? A 1300 ¿qué? 35 días. Ustedes saben, hermanos, ustedes saben que somos un pueblo bienaventurado. Como pueblo adventista, nosotros tenemos la base de día por año. Amén. Léete el conflicto de los siglos. Día por año te lo he dado. Gloria a Dios. Como pueblo adventista, decimos que en la profecía un día equivale a ¿cuánto? A un año. ¿No es así? Entonces, como pueblo protestante, porque recuerden que nosotros venimos de los protestantes, salimos de los bautistas, salimos de los metodistas, salimos de otros pueblos atrás. El pueblo protestante también tenía el principio antes, ahorita ya no, de que en la profecía un día es semejante a un año. Amén. Pero ¿qué pasó? Lo que sucedió fue de que el papado dijo, bueno, con el principio de día por año, los protestantes me están identificando a mí como el cuerno pequeño que está persiguiendo a la iglesia por 1260 años, del 538 al 1798. Nosotros lo sabemos ya más ahora. Pero en su tiempo, Roma dijo lo siguiente: para evitar que el mundo protestante me identifique como el cuerno pequeño, voy a atacar su principio de día por año. Y les voy a decir que no hay ningún cuerno pequeño, ningún poder papal, ningún hombre en esta tierra que pueda vivir 1260 años, literales, o simbólicos, perdón. Por lo tanto, vamos a hacer los 1260 años día por día, es decir, 3 años y medio literales. ¿Y sabes quién hoy está predicando 3 años y medio literales? Hermano, hoy esa interpretación se predica como batallas de fe. ¿Tú crees eso? Una interpretación que hoy esté introduciéndose, hoy se está introduciendo al adventismo, y no solamente eso, se está predicando aún dentro de la corporación, aún otros ministerios de sostén propio lo están predicando. Ese no es el adventismo original. ¿Por qué te digo una cosa, hermano? Porque los 1335 días los pioneros adventistas sabían bien que habían iniciado en el 508 y habían terminado en 1843. Las bases quizás las demos en el congreso que vamos a tener allá en Jarabacoa. Si tú quieres entender por qué eres adventista el séptimo día, debes entender que eres bienaventurado. Amén. Amén. Sí. Voy a poner aquí en la pantalla, no sé si se puede ver aquí, pero los pioneros adventistas, aquí se pueden ver algunos de los tiempos de Daniel. ¿Sí lo pueden ver los tiempos de Daniel aquí? ¿Sí? Lo voy a hacer un poco más grande. Hermano, ¿no se pudo el micrófono? No se pudo. ¿Sí? ¿O quisiera la pila? Sí, me ayuda a cambiar la pila, a ver si se puede, para tratar de avanzar más, por favor. Gracias. Miren, aquí tenemos el año 508. El pionero adventista tomó el 508 como inicio de los 1290, que llegaban a 1798, y tomó el año 508 para llegar para iniciar el 1335 y terminar en 1843, aquí. ¿Sí lo pueden ver aquí? ¿Está en la pantalla? ¿Sí? Ahora, aquí dice la Escritura, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Amén? Amén. Ese es el mensaje original adventista del séptimo día. Amén. No tenemos nada que pedirle al adventismo oficial, tampoco a los falsos ministerios de sostén propio ecuménicos. Ahora, ¿por qué vamos a ser bienaventurados? Ahorita les voy a mostrar una revista de 1851-55 y les voy a decir por qué el pueblo adventista, después del 22 de octubre, que siguió estudiando, se creía un pueblo bienaventurado. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Dichoso. Dichoso, ¿qué más? Alegre, feliz, con las dichas del cielo, las dichas divinas, puestas, bajadas del cielo para ellos. Este mensaje, hermanos, no porque lo diga un servidor, sino porque está escrito el mensaje de Daniel y Apocalipsis, con los principios de interpretación bíblicos correctos, le dará la vuelta al mundo. Amén. Otra vez, porque la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 10, es necesario que profetices ¿qué? Otra vez, no que cambies la profecía. ¿Qué está pasando en la organización oficial? Han cambiado la profecía. ¿Qué está pasando en los ministerios de sostén propio? Han aceptado el ecumenismo, se han regresado al ecumenismo donde está la organización. ¿Qué está pasando con otros? También se han ido hacia Roma en el método de interpretación profético. Estamos viviendo en un zarandeo. Bienvenidos al zarandeo. ¿Sí? Porque en el zarandeo cada uno decide qué tipo de adventista quiere ser. Pero como dijo José, yo y mi casa serviremos a quién. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Leo de la revista adventista del séptimo día de aquel año. ¿De qué año? 1858. ¿De qué año, hermanos? ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Cuánto tiempo había pasado del chasco? A ver, ¿cuánto tiempo había pasado después del chasco? ¿Cuánto? 14 años más o menos. Ok. Miren cómo ellos entendían, hermanos. Este era el mensaje de antes. Y vienen los 1335 días. Adventist Review and Sabbath Herald, 29 de abril de 1858. Escuchen cómo ellos lo interpretaban. Dice así: bienaventurado el que espera. ¿Por qué? Dice aquí: debido a la luz y la verdad y la gracia que se ha manifestado, debido a que los libros de profecía han sido sellados durante tanto tiempo ocultos para el ojo de la fe, y la luz arrojada alrededor del texto sagrado, haciendo que el libro brille en el esplendor divino. Hermano, ¿sabes por qué somos bienaventurados? Hoy la gente anda preguntando que si las trompetas están en el futuro, que si ya pasaron, y muchos adventistas no saben. Ellos tenían bien claras las trompetas. Hoy algunos adventistas están diciendo los tiempos de Daniel están en el futuro, otros no, que ya pasaron. Hermanos, ellos tenían bien claros los tiempos de Daniel. Ellos tenían bien claro Daniel del capítulo 1 al capítulo 12. Amén. Estaban bien. Solo que la apostasía se metió y hoy la mente del pueblo adventista está nublada. No sabe dónde se ubicar. ¿Dónde se ubica? Bienaventurados porque tenemos luz profética, hermanos. Amén. Por eso ahí se cumple la bienaventuranza de Daniel 12:12. Amén. Pero hoy, qué triste pensar. Hoy, qué triste pensar. Que no somos un pueblo, la mayoría del pueblo adventista no es un pueblo bienaventurado. Es un pueblo confundido. Si tú le preguntas cómo te salvas, no sabe cómo se salva el adventista. Si tú le preguntas para qué estás aquí en esta tierra, no te da la razón de ser de nuestra existencia como pueblo. Miren, así que somos un pueblo bienaventurado. Dice: bienaventurado porque entonces en el tiempo del fin debe surgir un pueblo para honrar la santa palabra de Dios en estricta conformidad con la ley de Dios y con la fe de Jesús. Amén. Ellos pensaban que éramos un pueblo dichoso porque íbamos a formar un grupo de gente que se iba a pegar por la gracia de Dios a una estricta obediencia a la ley de Dios. Amén. Este era el pueblo bienaventurado. ¿Sí? Un pueblo que teme a Dios, evita el mal, manteniendo no solo la forma, sino el poder de la piedad. Amén, hermanos. Oh, bendito día, dicen aquí. Día de tremenda importancia, día grandioso, temeroso. El día del Señor está a la mano. Casi oímos el rodar de las ruedas de su carro. Prepárate, prepárate, prepárate. Os invitamos a la cena de las bodas. Has esperado y has llegado a los 1335 días. Has llegado al tiempo del fin. Amén, hermano. Miren, el pueblo adventista del séptimo día. Pueblo adventista del séptimo día, hermanos. Es un pueblo bienaventurado. El que lea y el que entienda lo va a comprender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a partir de aquí somos el pueblo que tenemos la oportunidad de oír, como decían los pioneros, el rodar de las ruedas del carruaje cuando Cristo venga por segunda vez. Amén. Hermanos, seguimos leyendo, porque más bienaventurados. Tres veces benditos si tenéis el vestido de bodas. Oh, escucha el eco de la eternidad. El pionero adventista escuchaba, ya que Cristo venía por la fe, escuchaba el eco de la eternidad. Pero hoy el pueblo adventista, ¿qué le pasa? Como dicen aquí en Dominicana, oye, ¿pero qué te pasa? ¿Verdad? ¿Pero qué cosa? ¿Cómo así? ¿Cómo nos hemos quedado 175 años sin ir al cielo? Hermanos, quiero decirles en el nombre de Cristo Jesús que Dios le está dando la oportunidad a estas personas que están hoy aquí escuchando este gran mensaje. Amén. Dios nos está dando la oportunidad de conocer el mensaje original. Repito, el mensaje original adventista no es lo mismo que el mensaje oficial adventista. It's not the same, no es lo mismo. No es lo mismo. Tenemos que definirnos. O no sea. Lo que quiero decir es lo siguiente: habrá muchos adventistas. Habrá muchos adventistas que no solamente se queden 175 años aquí en la tierra. Habrá muchos, gracias, hermano. Habrá muchos adventistas que se queden con todos los perdidos. Porque el nombre no salva. El que salva es Cristo. El nombre identifica al árbol, pero el nombre no hace al árbol dar fruto. Lo que hace al árbol dar fruto es los elementos, es el poder de Dios que pone en los elementos. Amén. En el agua, en la tierra. Pero es el poder de Dios a través de la naturaleza lo que hace al árbol dar fruto. Es lo mismo. El nombre adventista del séptimo día no salva. Es el poder de Dios en el mensaje bíblico adventista del séptimo día lo que salva al hombre. Amén. Porque el mensaje de salvación está centrado en Cristo. Hermanos, como pueblo adventista, éramos un pueblo bienaventurado. O sea, terminó el chasco. Algunos siguieron estudiando y dijeron, pero hoy, si somos un pueblo dichoso, tenemos la oportunidad de ver a Jesús de aquí a unos cuantos años, quizá era su esperanza. ¿Pero qué pasó? No tuvieron fe. Se empezaron a fijar en el mundo, hacia el mundo. Perdieron el mensaje correcto. Y hoy estamos aquí. Siguen diciendo los adventistas de ese tiempo, ¿por qué somos un pueblo bienaventurado? Miren lo que dice aquí, bienaventurado o bendito, ¿por qué? Debido a las bendiciones, los dones que luego serán restaurados a la iglesia. ¿Cuáles? Esta iglesia, este pueblo, que entienda el verdadero mensaje, recibirá la lluvia tardía, hermanos. Amén. ¿Qué es la lluvia tardía? Es el descenso total del poder del Espíritu Santo para ir en contra del dragón, la bestia y el falso profeta. en contra del espiritismo que está lleno este mundo, en contra del papado y en contra de las falsas doctrinas de las iglesias caídas, así llamadas protestantes. Se necesita el poder del Espíritu Santo y será este pueblo, hermanos, que entienda que es un pueblo bienaventurado para ser usado para dar el último mensaje. Y después de que ese mensaje se acabe de dar, Dios dirá, se acabó. Amén. Dios dirá, it is done. Dios dirá, como se dice en inglés, it is finished. Se acabó. ¿Somos bienaventurados o no? Amén. Este es un pueblo que debe estar feliz. Un pueblo que recibirá la lluvia tardía. Este pueblo debe estar divorciado de la tierra y las cosas terrenales, separado del mundo. Esta iglesia debe ser un pueblo puro. ¿Y qué más? El propósito de Dios del 22 de octubre de 1844 era levantar un pueblo puro y santo por la gracia de Cristo Jesús. Un pueblo que no estuviera atado como iglesia unida al Estado. Un pueblo que cuyos miembros no tuvieran deseos terrenales, deseos mundanales, sino que tuvieran deseos de estar ya en el cielo con Cristo Jesús. Hermanos, ese era el deseo de Cristo y el plan de Cristo en 1844, levantar un pueblo de esa manera. Oh, Annie Smith escuchó por primera vez predicar a William Miller. Acá está William Miller, este que está aquí, el segundo. Lo escuchó predicar. Su mamá se llamaba Ruth Smith y su hermano se llamaba Urias Smith. Y ellos escucharon la predicación que Jesús venía el 22 de octubre de 1844, pero no vino. Y recuerden una cosa, lo que dice el Espíritu Profecía. La fecha era la correcta, el evento no. ¿Qué decimos que pasó en 1844? ¿El gran qué? Chasco. Y ese fue el evento. En realidad, ¿qué es lo que sucedió? ¿Y qué decimos qué es lo que sucedió? ¿Qué pasó ahí en el cielo? Ajá, ¿y para qué pasó? A ver, ¿para qué pasó? Y ahí es donde el adventista se empieza a tambalear. Pero antes el pueblo adventista sabía para qué Cristo había pasado al lugar santísimo. ¿Con qué propósito? Hermano, gloria a Dios que en la Biblia, en el Espíritu Profecía, en los escritos de los pioneros, tenemos el adventismo histórico, el adventismo original. Gloria a Dios. Y si usted está convencido de que este es el adventismo, Dios lo va a usar tremendamente, hermano, porque habrá un gozo en su corazón, que ese gozo en su corazón no le va a permitir aceptar ni una pizca, ni un chin de ecumenismo aquí en su mente. Amén, hermanos. Porque Cristo vivirá en usted. Amén. El Cristo que rechazó la apostasía de los fariseos en su tiempo es el Cristo que vive aquí. Amén. El Cristo que vive en tu corazón es el mismo Cristo de hace casi 2000 años. No puede cambiar. Aquel Cristo de allá que rechazó la apostasía de su pueblo, si vive en tu corazón, tampoco hoy va a rechazar todas las falsedades, todas las idolatrías, todas las falsas doctrinas que hoy se están presentando en su nombre. ¡Imposible! Recuerda una cosa, Cristo dice, yo soy el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¡Amén! Entonces somos un pueblo bienaventurado. Y ellos pensaban, después del chasco, ¿cuántos quedaron más o menos? ¿Cómo cuántos quedaron? ¿Se acuerdan? Como unos 50 más o menos, como unos 50. Pero ellos tenían la esperanza de irse a casa muy pronto. ¿Tú tienes esa esperanza, hermano, de irte a casa con nuestro Padre Celestial? ¿Realmente tenemos ese deseo? ¿Realmente estamos pensando ya en que amanezca la mañana gloriosa? Ellos sí lo pensaban. Y Annie Smith, hermana de Urias Smith. Voy a contar parte de la historia ahorita y parte de la historia al final. ¿Está bien? Ella pasó por el chasco. Cristo no vino. Y se fue a casa. Y se metió a estudiar artes. Y se metió a estudiar pintura, pintura francesa. Y en una de esas combinaciones que estaba haciendo con la pintura, algo le cayó en sus ojos y casi ya no podía ver. Y su mamá le dijo: hija, vente a escuchar las prédicas del pequeño grupo de adventistas, 50. Hermano, tú no tienes por qué, en cualquier parte del mundo donde estés, tú no tienes por qué dudar de que si empiezan uno, van a ser dos, después tres, después cuatro. Aquí lo que importa es los que estén convencidos de este mensaje, no los números. Amén. Nuestro blanco aquí es la transformación del carácter, no los números. Un carácter que le dé al pecado el nombre que le corresponde a la apostasía, la señale como debe ser, aunque se desplomen los cielos. Amén, hermano. Entonces quedaron como 50. Y Annie Smith, pues había sido chasqueada, había ido a estudiar artes, ya no quería saber mucho de este mensaje, como hoy muchos están chasqueados. Su mamá le dijo: hija, ven, acompáñame, porque está predicando acá. Estaba predicando este otro hermano, el hermano José Bates, estaba predicando. Ella dijo: un día, mamá, un día voy a volver, mamá, un día voy a volver. Un día tuvo un sueño Annie Smith. Y en su sueño contempló a un predicador diciendo las siguientes palabras: hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Amén. Amén. Así que pasó el tiempo y Annie Smith dijo finalmente: bueno, ahora que ya no puedo ver, no puedo pintar bien, está bien, mamá, te acompaño a donde está predicando ese predicador que tú me estás invitando. Y cuando llegó allí, dice la historia, ella recordó su sueño. Amén. Y el pastor Bates estaba predicando 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, pero él también había tenido el mismo sueño. No tardaron más que 3 semanas y ella se entregó otra vez al Señor. Una chasqueada que su fe se había, la había enterrado, la había olvidado, otra vez estaba volviendo a la fe. Otra vez estaba volviendo a la fe. Y esos adventistas que pasaron por el chasco tan duro tuvieron experiencias que tú y yo no tenemos. Ella escribió el himno 391. ¿Qué dice el himno 391? ¿Qué dice? ¿Qué dice? El himno 300. ¿Cómo? Es una pregunta. Oh, hermano, el pueblo adventista del séptimo día antes se preguntaba: ¿muy lejos está mi hogar? ¿Está muy lejos? Hoy en el año 2019, desde aquí, desde Santo Domingo, República Dominicana, Dios nos hace la misma pregunta: ¿está muy lejos del cielo? ¿Está muy lejos nuestro hogar? Ahora, ¿de quién depende? ¿Depende de Dios o de nosotros? ¿Y qué parte de nosotros depende? Bueno, vamos a estudiar eso hoy. Amén. Hoy tenemos ahorita la mañana y comemos y después la tarde para entender que si hay un pueblo que cumpla con lo que Dios quiere, Él está listo para venir por ellos. Amén. Él está listo. Así que somos un pueblo bienaventurado. Y la gente se sentía tan cerca de su casa que inventaba himnos, que escribía himnos, componía himnos. Somos un pueblo bienaventurado, dice aquí, porque en ese periodo, en el periodo de 1844, es el llamado de Dios a su pueblo de Dios para salir de ¿dónde? De Babilonia, para salir de la larga cautividad y cautiverio de hierro de la Roma despótica y blasfema. Entonces su esclavitud termina. Es decir, en otras palabras, cuando venga la ley dominical, cuando se cierre la gracia, cuando acabe la batalla del Armagedón, diremos: libre, libre de la persecución, libre del yugo romano, libre del poder papal. libre en Cristo Jesús. Somos un pueblo bienaventurado. ¿Cómo se dice en inglés? Do we believe it? ¿Lo creemos, hermanos? ¿O ya la fe no brilla como brilló en el corazón de aquellos hombres y mujeres? Créanme que cuando estudié este tema y la historia de Annie Smith, me puse a pensar otra vez, ¿cuánto nos hace falta que arda el mismo deseo en nuestros corazones? ¿Sí o no, hermanos? Somos la generación que espera la lluvia tardía. Somos la generación bendita, bienaventurada, porque esperamos ser libres del yugo de Babilonia, del yugo del poder romano, cuando Cristo venga por nosotros. Amén. Voy a saltarme aquí, por ejemplo, dice aquí: bienaventurado el que espera, porque ningún enemigo volverá a triunfar sobre ellos. Hermano, cuando venga la ley dominical, ¿Roma va a triunfar sobre nosotros? ¿Eh? No. Roma no nos perseguirá, pero no triunfará sobre su pueblo. Amén, hermanos. Cuando venga después el decreto, obviamente será allí mismo en la ley dominical, no poder comprar ni vender. ¿Roma triunfará sobre los fieles? No. Porque Dios le mandará el alimento, ¿verdad? Necesario, si él así lo ve, en su sabiduría. Obviamente el pueblo tiene que estar en el campo, amén, teniendo sus sembradíos, etcétera. Pregunto, cuando se acabe la gracia y empiece la persecución con el decreto de muerte, ¿Roma va a triunfar? No, sus espadas caerán, serán añicos, serán pedazos, ¿sí o no, hermanos? Claro que sí. A ver, cuando el diablo personifique a Cristo Jesús, ya después de que se acabe la gracia, ¿verdad? El diablo va a venir tomando la forma de Cristo, como la segunda venida de Cristo. ¿El pueblo de Dios va a ser engañado por ellos, por él? No, hermanos, esta es la generación que va a triunfar. Amén, hermanos. Por eso somos un pueblo bienaventurado. Escuchen, niños adventistas del séptimo día, ¿saben qué? Estos niños tienen más posibilidad de nosotros de ir al cielo, amén, en vida. Ellos tienen la oportunidad de llegar a ser quizá de los 144,000, si se les dice la verdad, si se les explica claramente. Estos niños, hombres y mujeres, Dios los puede usar tremendamente, hermanos. Hermanos, hemos entendido por qué somos un pueblo bienaventurado, hermanos. Así lo creían antes. Pero usted pregúntele ahora a una persona sobre los 1,335 y te dicen, es que después de la ley dominical se cuentan 1,335 días y entonces viene Jesús, y bienaventurado el que espere a Jesús allí ya. ¡Qué cambio! ¿Quiénes están diciendo eso? ¿Quiénes están diciendo eso? Otros ministerios, el Evangelio Eterno, batallas de fe, un adventismo al estilo jesuita de interpretación profética. Y aquí vinieron y la gente vino y vi algunas de las entrevistas. ¡Oh, tremendo, bello mensaje! ¡Es gente ignorante que no estudia! Es que usted se está convirtiendo en este momento en un juez. La Biblia dice, los entendidos entenderán. ¿No dice la Escritura así? Y léetelo, porque está ahí en Daniel, arribita del verso que leímos. Los impíos procederán impíamente, mas los entendidos entenderán. Y hermano, me da tristeza cómo en todo el mundo el pueblo adventista está queriendo despertar, pero el diablo parece que ha despertado antes y ha inventado doctrinas falsas y se las está presentando como verdad presente. Hoy somos un pueblo bienaventurado. Y pregunto, como el himno 391, ¿está muy lejos el hogar? ¿Qué creen, hermanos? ¿Está muy lejos el hogar? Quizá para los 20 millones de adventistas está no lejos, por la doctrina que reciben en la corporación, está imposible de alcanzar. Pero para el pueblo que es bienaventurado, el cielo está más cerca de lo que pensamos. Más cerca de lo que creemos. Esto es parte de esa bienaventuranza. Así que somos bienaventurados, porque Dios va a levantar después de 1843, donde terminaban los 1335 días, iba a levantar un pueblo justo, puro, obediente a los 10 mandamientos por la justicia de Cristo. Pregunta, ¿es este el mensaje original adventista, sí o no? Y si no es este el mensaje, entonces no tenemos razón de estar aquí sentados, quitémonos el nombre adventista del séptimo día y vivamos mucho más años en el mundo. Ahora bien, y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será ¿qué? Este es el sueño que tuvo Annie Smith, el sueño que tuvo José Bates, y se encontraron. Y Annie Smith escribió, falta mucho tiempo. La hermana White para 1851 le dijo, estamos acá en Rochester, New York, hemos sabido de tu conversión, hemos sabido que escribes poemas, te invitamos a trabajar en la imprenta en Rochester, New York. Ella dijo, es que no puedo ver. Ven, es que mis ojos ya casi no distinguen. Ven. Y Annie Smith llegó con la hermana White y con su esposa. Son los que están ahí, miren, nada más, ¿verdad? Su familia de Annie Smith y Uriah Smith fueron a escuchar a Guillermo Miller. No vino Cristo, sabemos lo que pasó en el cielo, pero después la hermana White y el pastor White, ¿verdad? Después de que Annie Smith se convirtió en una predicación de José Bates, el que está acá, la llamaron a trabajar. Y cuando ella llega a Rochester, New York, ella dice, saben que estoy aquí, pero no puedo ver. No te preocupes, vamos a orar a Dios. Y la historia dice que la sierva del Señor hizo una oración por ella y después de la oración sus ojos se le abrieron y pudo ver. Si el pueblo adventista hubiera seguido con esa fe, no estuviéramos aquí ya, hermanos. Y ella exclamó lo siguiente, aunque eso está hasta el final, pero quiero decirles lo que ella exclamó. Estamos viendo de la fe adventista del séptimo día. Ella exclamó lo siguiente, en el momento que sus ojos se le abren, esto está escrito en la Review and Herald, 25 de noviembre de 1851. Alabado sea su nombre por lo que ha hecho por mí, dijo ella. Es el himno, su experiencia la tenemos en el himno 391. Siento un anticipo dulce de las glorias de ese mundo mejor. Anhelo esa herencia y estoy determinada por su gracia. Escuchen bien lo que esta mujer estaba determinada a hacer: a vencer cada obstáculo. ¿Cuánto estamos determinados a esos hermanos? A vencer cada obstáculo. ¿A cómo me encantó eso? A soportar la cruz, a despreciar la vergüenza, de modo que la entrada me puede ser otorgada en abundancia en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a despreciar la vergüenza? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a vencer cada obstáculo? Dios necesita adventistas que realmente anhelen y deseen ver a Jesús venir y estar con Él por la eternidad. Decía A.T. Jones hace mucho tiempo, el adventista de hoy no está planeando ir al cielo. Está planeando quedarse por mucho más tiempo aquí en la tierra. Está buscando, en lugar de convertirse en misionero, pregonero de la verdad y de justicia, para que Cristo venga, está buscando el mejor trabajo. ¿O no? Está buscando la mejor casa. Y no digo que el campo sea malo. El campo es un requisito de Dios para su pueblo que viva en el campo, ¿sí o no? Pero muchos se han ido al campo y se han olvidado de seguir predicando las buenas nuevas. Se han encerrado en sí mismos, se han convertido en monasterios adventistas y se han olvidado de su prójimo en ir a predicar. ¿Es o no es la verdad? Les llegó la verdad y se hicieron dueños de ella. Y viven felices en el campo, mientras la gente en los pueblos, en los arrabales y en las ciudades no escucha el último mensaje de advertencia. Entonces, ¿qué queremos? Annie Smith, hasta 2300 tardes y mañanas, el santuario será ¿qué? Purificado. Hermanos, eso era cómo se movía ¿qué? El mensaje en aquel tiempo. De hecho, terminando, vamos a cantar este mensaje. Ahora bien, tenemos que entender una cosa. En el tiempo de los primeros adventistas, todas las iglesias protestantes creían que en la cruz del Calvario el hombre alcanzaba el perdón total y absoluto y que allí sus pecados eran borrados. ¿Es lo que creen las iglesias evangélicas? ¿Sí o no? Ahora, pregunto, ¿es lo que cree un adventista hoy? ¿Cree un adventista que en la cruz los pecados son borrados? Fíjense, estamos hablando de adventistas. Y hoy usted pregunta a cualquier adventista, sí, en la cruz el pecado fue borrado. Entonces, si en la cruz el pecado fue borrado, tú no necesitas lugar santo ni lugar santísimo. ¿O sí? ¿Lo necesitas? Porque hoy el adventista cree como creyeron antes. ¡Qué triste! Entonces surge un movimiento que le dice, espérate. En la cruz fue el sacrificio de Cristo. Amén. Su sangre, de ese sacrificio, debe llevarse adentro a un santuario. Y tus pecados van a ser cubiertos. En el lugar santo tú los vas a, esa sangre va a ser asperjada ahí en el lugar santo todos los días que tú traigas ¿qué? Un carnero para el sacrificio, ok, allí, hasta allí tú vas a llegar, el sacerdote lo va a llevar en el lugar santo, y ahí van a estar tus pecados, ahí ahora tus pecados serán cubiertos en el lugar santo, pero solo una vez al año, en el día de la expiación, tus pecados serán borrados, amén. Ahora, ¿qué creemos como adventistas? ¿Creemos que los pecados son borrados en la cruz o son borrados en el día de la expiación? ¿Eh? En el día de la expiación. Y en el día de la expiación, entonces la gente, ¿cómo debería estar? Humillada, ¿sí o no? Debe estar preocupada por su vida, ¿sí o no? Hermano, hoy hay dos mensajes diferentes. El adventismo original dice que la expiación, que la purificación de tu vida, todita, ya en la cruz se hizo. Hermano, si es así, por eso es que las iglesias están tan frías. Y el adventismo original se fue contra esa posición que tenían las iglesias protestantes. Y dijeron, no, espérate. Tenemos el santuario. Y en el santuario está, que está un altar con un sacrificio, ahí tenemos el cordero sacrificado, su sangre es necesaria, eso se llama el sacrificio expiatorio. ¿Por qué sacrificio expiatorio? Porque su sangre era necesaria para hacer expiación, para que su pecado, ¿verdad? Esa sangre una vez asperjada en el lugar santo, su pecado fuera cubierto. ¿Pero era perdonado su pecado en el lugar santo? No, una vez al año iniciaba y en un solo día, era el día de la expiación, ¿no es así? Y en el día de la expiación, su pecado era ¿qué? Perdonado. No solamente perdonado, cubierto. Y no solamente cubierto, realmente su pecado era ¿qué? Borrado. Amén, hermanos. Ahora, te quiero decir por qué. Porque el adventismo oficial es muy diferente al original. El original ha dejado de ser creído por el adventismo oficial. Y hoy la mayoría de campañas que tú escuchas en una campaña del adventismo oficial es el evangelio de los evangélicos. ¿Sí o no? ¿Y dónde está el adventismo original? ¿Dónde está? Mira, vamos a la Biblia, Levítico 16, 16. Levítico 16, 16 dice, así purificará, ¿qué dice? El santuario. ¿De qué se tiene que purificar? A causa de las impurezas de los hijos de ¿quién? De Israel. De sus rebeliones, de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ahora mira nada más, escucha, este verso es clave. Para que tú entiendas el adventismo histórico, tú debes de estudiar. ¿Sí? Y te quiero decir una cosa, los verdaderos disidentes, disidente quiere decir apartarse de la doctrina, los que se han apartado de la doctrina, de la doctrina original, ellos son los verdaderos disidentes. Ahora, ¿por qué es importante la doctrina? Porque la doctrina te apunta, la verdadera y sana doctrina te apunta a la salvación, hacia el cielo. Amén, hermano. Amén. Por eso es bien importante la doctrina. Entonces, mira, me paso para acá un rato. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario. A ver, ¿dónde se hacía la expiación? En el santuario, ¿en qué parte? En el lugar santísimo. ¿Cuántas veces al año? Una sola vez. Entonces, ¿qué se llevaba a cabo en el altar del sacrificio? Ahí se llevaba el sacrificio expiatorio, es decir, la sangre que salía de ese sacrificio era asperjada y una vez al año también era ¿qué? Metida al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo sí se borraban los pecados, ¿sí o no, hermano? Ah, bueno, día de la expiación. Entonces, ¿la expiación dónde se hace? En el santuario, hermano. Grábatelo bien, porque esto no solamente es para defender el adventismo histórico, el adventismo original. Es para predicarles ahora a los evangélicos. Amén. Esta doctrina debe estar aquí para desenmascarar la falsa doctrina que está en el adventismo oficial. Por eso Pablo decía, cuando alguien llegó a predicar un evangelio diferente, Gálatas capítulo 1, dice, es que algunos han pervertido el evangelio, porque el evangelio está en el santuario, ¿sí o no? Claro que sí. Y aquellos que predicaban el falso evangelio, ¿sabes cómo le llamaba Pablo? Léete Gálatas capítulo 1, capítulo 2. Y Pablo les decía, falsos hermanos. O somos adventistas realmente o no somos. Pablo les decía, falsos hermanos. Ahora, sigamos leyendo aquí, Levítico 23, dice, también habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo, ¿será el día de qué? De la expiación. Entonces, hermano, el día de la expiación es lo mismo que día de la purificación del santuario, ¿sí o no? Pero debemos entender la palabra expiación. Expiación quiere decir, ¿tus pecados son qué? No. Que a ver, ¿perdonados, cubiertos o borrados? Borrados. En la cruz fue el sacrificio único, esencial, el único que necesitamos y no otro más, para que después nuestros pecados fuesen cubiertos y en el día de la expiación fuesen borrados. Esa es la doctrina original adventista del séptimo día. Las otras iglesias, por eso tenían a los adventistas como locos. ¿Tú? ¿Cómo que andas predicando el santuario? Ahora mira, hermano. Entonces, te hago una pregunta. ¿La expiación se llevó a cabo en la cruz o se lleva a cabo en el lugar santísimo cuando Cristo entra en 1844? ¿Cuándo? Claro que sí. Por el poder de la sangre expiatoria de Cristo. ¿Ya entendemos? Amén. Gloria a Dios. Ah, entonces mira lo que pasó en 1957. Es que estamos, como dice aquí, por en el nombre de Cristo Jesús, tenemos que revivir el adventismo histórico. Porque hoy los sermones de Bullón y de Mark Finley y de otros es un sermón totalmente como Cash Luna y como todos los otros predicadores de las iglesias apóstatas. ¿Cuándo han escuchado que exaltan así el mensaje del Evangelio? Pero eso es realmente el adventismo, hermano. Me da tristeza ver esos predicadores con el nombre de adventistas evangélicos puestos en las radios en los países que he ido. Y la gente, ay, me hace llorar ese predicador. Es que aquí no se trata si te hace llorar o no. Se trata si te está dando la palabra de verdad. Amén, gloria a Dios. Hermano, ¿quieres que te haga llorar? Mejor contrata unos payasos. De verdad. En el tiempo de Jesús, si querías llorar, contrataban a qué? A las plañideras, ¿sí o no? Es que el mensaje adventista es fuerte. No por eso perdieron muchos sus amistades, sus hijos, sus hijas. Perdieron a muchos. Hoy nos han vendido un adventismo light, ligero, oficial, adaptado al mundo. Entonces, mira, vamos a entender una cosa. Primero, hasta 2300 tardes y mañanas. 2300 es día por año, ¿correcto? Es un principio que te hace adventista. Cualquiera que te viene a predicar día literal, que son 1335 días literales, que en el futuro, que no sé qué tanto, que una persecución de días literales, hermano, te está violando el principio que te hace adventista. Luego, vamos a la otra parte. El santuario será purificado. ¿Qué significa purificado? Expiación del santuario. ¿Amén? ¿Y la expiación dónde se hacía? En el lugar santísimo. ¿Amén? ¿Quedó claro eso? Ahora, vamos a poner en la pantalla las pruebas. ¿O no? Porque, hermano, Dios quiere aquí en Dominicana, y quiere en Guatemala, y quiere en México, y quiere en El Salvador, y en cualquier parte del mundo, quiere un pueblo que tenga el mismo pensar. ¿Amén, hermano? Mira, la Biblia dice, hay en vosotros el mismo pensar que hubo también en Cristo. ¿No lo dice así? Pero también la Biblia te dice que los reyes de la tierra, la gran confederación mundial, tienen un mismo pensar, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? Sí, entonces, Dios dice que su pueblo tendrá el mismo pensar, no importa dónde esté. Amén, hermano. ¿Saben una cosa que me gusta del verdadero pueblo adventista original? Que cantamos los mismos himnos, tenemos la Biblia y tenemos el mismo espíritu de profecía. Amén, hermano. Y donde sea que tú vas, se come vegetariano y se estudia la Biblia y se estudia el espíritu de profecía. Amén. Dios tiene un pueblo fiel, quiero decirles, hermanos. ¿Sí? Desde la Argentina, en Chile, en Bolivia, en Colombia, en diferentes partes del mundo, en Centroamérica, aquí en el Caribe. El día de la expiación es lo que distinguió a ese pueblo pequeño de 50 creyentes. Amén. Y todos ellos están tan mal, están locos. Están echando para abajo el sacrificio de Cristo. No, no lo estamos echando para abajo, al contrario. Lo estamos exaltando más. Porque por ese sacrificio es que se borran finalmente los pecados en el día de la expiación. Ahora, ¿creemos eso? Pero no solamente se borran. Ahorita vamos a ver otras citas. Pero estoy en el primer paso de lo que nos hace adventismo histórico. Tú tienes que definirte 2300 tardes y mañanas. ¿Y qué es la purificación? Es expiación. Y eso solo se hace en el santuario. En el año de 1957. Miren lo que dice la sierva del Señor, Conflicto de los Siglos 406. El pasaje bíblico que más que ninguno había sido el fundamento y el pilar central ¿de qué? De la fe adventista, es la declaración hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario, es decir, el día de la expiación. Ahora, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? ¿Fundamento y qué más? ¿Pilar central de qué? De la fe adventista. Amén, hermano. Ahorita vamos entonces a ver por qué es el pilar central. No hay otro mensaje. Hay falsos adventismos. El día de la expiación. Pilar central de la fe, ¿qué? Pilar central de la fe adventista. Pilar central de la fe adventista. Entonces, en 1957 llegaron los evangélicos. Los evangélicos querían darse la mano con los... ¡Ey, ya cálmate, cálmate! Ya no prediques, es diferente que nosotros. Tengamos el mismo evangelio. Hermano, es que, ¿saben lo que ha pasado? El pueblo adventista se le ha negado hoy la historia. Si ustedes supieran, ¿cuántos han escuchado del Instituto de Harlan? Varios. El Instituto de Harlan hoy no es lo mismo que el Instituto de Harlan de hace años. El Instituto de Harlan de hace años, con el pastor Russell y Colin Standish, publicó este libro, El Camino a Roma, Espiritualismo, Eucaristía, Programación Neurolingüística y Celebración, dentro del Adventismo Oficial. ¿Se lo trajeron alguna vez los que fueron para allá este libro a ustedes? No. ¿El Camino a Roma? Bueno, nada más hay una hermana que dice que sí. ¿Pero los demás lo tienen? No. Este otro libro que se llama Espiritismo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y cuando ven este libro, ¿pero cómo? Sí, la sierva del Señor profetizó que iba a haber espiritismo. Los adventistas del séptimo día, antes los verdaderos ministerios, decían la apostasía que nos apartaba del día de la expiación. ¿Están entendiendo, hermanos? El espiritismo aparta del día de la expiación. Roma aparta del día de la expiación. Es más, este otro libro voy a bajar aquí la pantalla. Ahorita lo vuelvo a subir. Las 28 creencias fundamentales proclamadas, la apostasía proclamada en silencio. El Harlan de hoy ya no es el Harlan de hace tiempo. El Harlan de hoy se unió a toda esta apostasía que proclamaron los pioneros de sostén propio de aquel tiempo. Aquí está la prueba. ¿Regresaron ellos a la organización, los de Harlan hoy? ¿Se hicieron ministerio de apoyo? ¿Apoyaron la apostasía? Cuando el que levantó Harlan, miren cómo la denunciaba. Y el que levantó Harlan fue un adventista histórico. Escribió este folleto que se lo vamos a dar hoy a los que realmente tengan interés de levantar la bandera verdadera del adventismo original. Este libro se ha traducido. Algunos hermanos mexicanos lo tradujeron para ustedes. ¿Sí? Lo hemos traído en folletito. No trae por ahí el folletito para mostrarlo, hermano. Lo hemos traído en folletito porque sabemos que unas cuantas horas en el día santo del Señor no es suficiente para entender por qué somos adventistas del séptimo día históricos. ¿Sí? Entonces, los adventistas, este era el mensaje que predicaban en el original. Y llegaron los evangélicos y les hicieron una pregunta. Aquí está el libro. Los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre qué. Sobre doctrina. Y miren la pregunta que les hicieron. Y ahí es donde tu doctrina adventista oficial se hizo evangélica. Miren, aquí está. Ahora, ¿saben qué es lo que Dios quiere aquí, hermanos? Dios quiere un grupo de personas comprometidas a levantar esta bandera. A defender esta bandera. ¿Sí? Como Annie Smith desprecia la vergüenza, está dispuesto a vencer todo obstáculo. Y Dios te ayudará, hermano. Amén. Mira la pregunta que le hicieron. Mira nada más. Mira cómo le hicieron aquí. Pregunta número 30. Ah, le hicieron cerca de 40 preguntas. Ay, ay, ay. Mira lo que le hicieron. Los adventistas del séptimo día son acusados con frecuencia de minimizar el sacrificio expiatorio consumado en la cruz. A ver, ¿para ellos hay expiación en el lugar santo para los evangélicos? ¿En el lugar santísimo, perdón? No. Entonces, ¿eran acusados de minimizar qué? De minimizar el sacrificio. Dijeron, miren, estos adventistas no hablan del sacrificio, hablan más de la expiación. No, no, no. Si tú lees la Biblia y lees el Espíritu de profecía, a los dos te lo pone al mismo nivel. Por eso la sierva del Señor dice que es tan importante para nosotros el sacrificio en la cruz como la expiación, como su obra en el santuario celestial. Ahora mira lo que dice aquí, reduciéndola a una expiación que incompleta o parcial, que debe ser completada por el mismo, por el ministerio sacerdotal de Cristo. Quizá podría denominarse una expiación dual. ¿Es cierta esta acusación? Oiga, nos estaban acusando. Hermano, tú quieres saber por qué eres adventista. Estamos en el día de la expiación, por eso eres adventista. Pero si dices que la expiación se logró en la cruz del Calvario, dejas de ser adventista y te conviertes en un evangélico más. Y mira, hermano, ¿es cierta esta acusación? Afirma la señora Huay que Cristo está ahora haciendo expiación por nosotros en el santuario celestial. Por favor, expliquen la posición que tienen ustedes e indiquen dónde difieren de otros respecto a qué. A la expiación, hermano, aquí se estaba atacando la columna fundamental de nuestra fe, ¿sí o no? ¿Y cuál fue la respuesta? Miren, se las leo para que ustedes no digan que un servidor la inventó. La respuesta que les dieron a ellos fue tremenda. ¿Sí? Fue tremenda. La respuesta que les dieron a ellos es, a ver, déjeme ver dónde está. Creo que la tengo aquí en otra presentación, un momento. La respuesta que les dieron a ellos fue la siguiente. A ver, por aquí la tengo. Dicen, a ver si no la tengo por aquí. La expiación, un momento, porque por aquí la debo de tener. Bueno, en ese libro de preguntas sobre doctrina, si usted lo lee, donde le preguntan sobre la nueva teología, parece que está aquí, a ver. Y les dicen, aquí está, miren, fíjense cómo cambiaron. Ellos le dijeron, miren, no, nosotros creemos igual que ustedes, nosotros creemos que la expiación se hizo en la cruz, y lo que está Cristo haciendo allá en el cielo es que Él está aplicando los beneficios de su sacrificio allá. Escuchen esa palabrita, porque esa palabrita de la nueva teología está en las 28 creencias. Por esto estos hermanos que pensaban, decían, nos cambiaron todo. A ver, es lo mismo decir, aquí está el sacrificio expiatorio, en el lugar santo se cubre el pecado y hay un día de la expiación en 1844, que decir, no, la expiación se hizo en la cruz y lo único que está pasando, Él está aplicando los beneficios de la expiación en la cruz. ¿Es lo mismo? No es lo mismo, hermano. No es lo mismo. Entonces miren lo que ellos contestaron, escuchen bien. Dice aquí, por lo tanto, dice, cuando alguien oye a un adventista decir o lee en libros adventistas o en los escritos de Elena de Huay que Cristo está haciendo expiación ahora, dice la hermana Huay que Cristo está haciendo expiación ahora, sí, ella lo dice, pero fíjense cómo estos hombres lo torcieron todo. Dice, debería entender, o sea, ahora ellos te dicen cómo debes entenderlo, no es el Espíritu Santo, sino ellos, que lo que queremos decir, mira, esto es reinterpretar a quién, a la hermana de Huay, que lo que queremos decir es sencillamente que ahora Cristo está aplicando los beneficios de la expiación sacrificial que hizo en la cruz. Ahora, ¿dónde hizo la cruz? ¿Qué pasó en la cruz? ¿La expiación? ¿Sacrificio? Entonces con eso se dieron la mano con los evangélicos. Y los, ¿quiénes son los evangélicos? Hermanos, los evangélicos son Babilonia. La doctrina evangélica es Babilonia, ¿sí o no? Sí. Ahora, si tú crees lo mismo que cree Babilonia, ¿en qué te conviertes? En una hermana. En el adventismo histórico es bien definido. No nos da miedo de defender la verdad. No importa que la mayoría nos abandone cuando los campeones sean pocos. No nos interesan los aplausos ni el reconocimiento de las multitudes. Nos interesa el reconocimiento de Dios. Hermanos, es que ya basta. Hermanos, aquí en República Dominicana, en el nombre del Señor, les hago un llamado, hermanos. Sean completamente definidos, aunque se desplomen los cielos, pero ganarás tu salvación porque has confiado en la verdad que es Cristo Jesús. Amén. Es hora de que aquí se levante un pueblo definido, distinto, firme, hermanos. Y Dios está mirando en cada uno de ustedes, en sus niños, en sus familias, en sus esposos, en ustedes niños, en ustedes hermanas, hermanos maduros, grandes, adultos. Ya basta de que esté siendo pisoteado este mensaje. Y les dijeron, miren, miren Babilonia, nuestro mensaje que levantaron los pioneros adventistas. Les vamos a decir una cosa, esos eran unos lunáticos. ¿Saben cómo les dijeron? Ahí tengo los documentos. Les dijeron que los que creían que la expiación se hacía en el lugar santísimo eran una franja de lunáticos. Llamaron lunático a todos los pioneros, a la profeta del Señor, y el nuevo adventista oficial se dio la mano con Babilonia y dijo, para abajo 2300 tardes y mañanas y el santuario vivirá la expiación o será purificado. Abajo todo eso, la expiación se hizo allá en la cruz. Ahora, ¿ese es el adventismo? ¿Eres tú adventista del séptimo día histórico o del oficial? Histórico. ¿Por qué somos históricos? Porque se metió esa otra cosa que se llama New Theology, nueva teología, hermano. Y te voy a, ahorita nada más estamos en los detalles técnicos, pero vamos a ir a las implicaciones de salvación tuyas y mías. Amén. Ahorita nada más estamos en los detalles técnicos y estamos explicando esta partecita que ha sido completamente alterada. Esta es la razón fundamental de tu fe. Ahora, si aquí hay alguien que viene y dice, es que yo todavía tengo un hilito, un cordón umbilical con la organización, eres libre de tenerlo, hasta dos o tres cordones umbilicales. Pero quiero decirte una cosa. Nosotros, y voy a hablar en el mismo lenguaje, nuestro cordón umbilical debe estar unido. ¿Hacia dónde? Hacia la verdad, como fue establecida y dada una vez a los santos. ¿Amén, hermanos? Entonces le dijeron, miren, cuando alguien diga que Cristo está haciendo expiación ahora, no, la expiación se hizo en la cruz. Lo único que él está aplicando son los beneficios de esa expiación. Para abajo 1844. ¿Para qué te llamas adventista? Si tú crees eso entonces. Y te lo voy a demostrar que eso está en las 28 creencias. Por eso estos hermanos fieles en su tiempo, no los cobardes de ahora, dijeron eso es apostasía. Porque en las 28 es lo mismo que ese libro, pero disfrazado. Me ha tocado hablar con adventistas oficiales, me los encuentro en la calle. Oye, no tienen nada en la cabeza. Qué triste. Parece que hoy sabe más un evangélico al defenderte que la ley y la gracia están separadas y que ya no estamos bajo la ley. ¿Y cómo se aferran a su falsa doctrina? Pero se aferran más a su error que el adventista a su error. Entonces mira lo que sigue diciendo acá. Dice, la propia señora White ya en 1857 explicó con claridad lo que quiere decir cuando escribe que Cristo está haciendo expiación por nosotros en su ministerio. Y te dan una cita fuera de contexto. Ahora vamos a ver dónde están esas frases. Mira, esas frases, ¿dónde las encontramos ahora? Bueno, pues esas mismas frases las encontramos en este libro que se llama ¿cómo? Creencias. Ahora vas a ver si estamos reviviendo el adventismo histórico. ¿No es así, hermano? Estamos reviviendo el adventismo histórico. Mira, Ahora, tú decides el día de hoy, porque Dios te dio la libertad. Tú decides para dónde te vas. Si quieres estar de parte de la justicia en que se desplomen los cielos, o quieres estar con el nombre adventista, pero pensando como evangélico. Mira nada más. Creencia número 24, el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Mira lo que dice. Dice así: hay un santuario en el cielo, el verdadero tabernáculo que el Señor erigió y no el hombre. En él ministra Cristo en favor de nosotros. Ah, pero mira lo que dice: para poner a disposición de los creyentes. ¿Qué dice aquí? ¿Sí ven qué dice? A ver, lo hago más grande para que vean lo que dice. ¿Qué dice allí? Los beneficios de qué, de su sacrificio, ¿qué? Expiatorio, ofrecido una vez y para siempre. ¿Dónde? Ah, ahí está. Ahí está. La doctrina de la expiación que levantó a este pueblo en 1844 no la creen más los de las 28 creencias. No la creen. A veces me han dicho algunos hermanos: oiga, y es que yo voy a sostén propio y voy a la organización. Hermano, póngase a estudiar. No se engañe. Póngase a estudiar. Lo que pasa, hermano, la verdad es que nos acostumbraron a cabezas, hombros, rodillas y pies y todo para el Señor, esos cantos. Nos acostumbraron a desfiles. ¿A qué más? A muchas actividades que el adventista dejó de estudiar. Y si ustedes van más al fondo, como lo voy a presentar aquí, miren, la nueva teología, historia, un momentito. Estamos estudiando la primera parte del tema, hermanos. Estamos realmente, la frase "y el santuario será purificado", purificado significa expiación. ¿Y cómo te lo han cambiado todo? Ahora, no hemos entrado a lo que significa la expiación, que ese es el corazón del adventismo. ¿Amén? Sí. ¿Qué es lo que pasó? ¿Para qué hicieron ese librito? Mira, hermano. Mira, ese librito que ellos hicieron, que se llamó Preguntas sobre Doctrina, dijeron: no, pues ahí está aplicando los beneficios. Realmente Cristo, dice aquí, Cristo realmente ya hizo todo en la cruz, punto, se acabó. Estoy buscando. Bueno, aquí me quedo, en esta parte. Pero en las 28 creencias se dice que ahora Cristo está aplicando los beneficios. Ahora miren, en la edición anotada en la pregunta 30 del libro Preguntas sobre Doctrina, que es el que dividió a la iglesia, se lee una nota acá al final. Aquí, quizá no se ve aquí por la cuestión, pero dice aquí que realmente... lo que se cambió, dice lo que pasó en cuestión de la expiación, es decir, la purificación del santuario, realmente son las mismas ideas. Creemos lo mismo, pues, pero se lo expresamos a los evangélicos en forma diferente. No. ¿Cómo tú puedes rebajar la doctrina y expresarla en forma diferente diciendo que la expiación se hizo en la cruz, cuando nosotros sabemos que se hacía de 1844 en adelante? ¿Es lo mismo? ¿No? Ahora, hermano, recuerda una cosa. Vamos a hacer un resumen. De acuerdo a Levítico 16:16, ¿dónde se debía hacer la expiación? Dice: ninguno estará, ¿dónde? Dentro del santuario o en el santuario cuando entrare el sacerdote a hacer ¿qué? La expiación. Y entonces, ellos están diciendo que la expiación se hizo en la cruz. Vamos a hacer una pregunta. A ver, si la expiación se hizo en la cruz, entonces, ¿quiénes fueron los sacerdotes? ¿Quiénes fueron? ¿Los soldados? Romanos. ¿Es verdad? ¿Pueden los soldados romanos ofrecer? Oiga, pero si la expiación se hizo en la cruz, entonces ahí en la cruz debe estar también el lugar santísimo, ¿correcto? No, porque la expiación se hace en el lugar santísimo. La cruz simboliza el altar del sacrificio. Entonces, mira, tu mensaje es tu mensaje adventista. Cuando se analiza, si tú crees que la expiación se hizo en la cruz, se viene para abajo. Oiga, pero en el día de la expiación Dios levantó un pueblo para decir que era momento de ponernos en armonía y en temor con Dios, porque Él iniciaba el momento de borrar los pecados. Oiga, ¿se borraron todos los pecados en la cruz? Entonces Dios levantó un pueblo para decir al mundo que era el momento hoy, de 1844, ¿verdad? Para adelante, hoy, empezar a borrar los pecados. Entonces este pueblo no tiene razón de ser, el pueblo adventista no tiene razón de ser entonces. Si Dios lo levantó para decir que había iniciado la expiación y la purificación del santuario, que es lo mismo, pero dicen que se inició allá en la cruz, entonces no tiene razón de ser adventista. Dejamos de ser un pueblo profético. Oye, pero en 1844 se levantó la sierva del Señor diciendo que estamos en el día de la expiación. Ah, entonces, si la expiación se hizo en la cruz, no tiene razón de ser el espíritu de profecía. ¿Te das cuenta todas las implicaciones de lo que nos llevó 2300 tardes y mañanas si el santuario será purificado? Entonces, dentro del día de la expiación va a haber una ley dominical, ¿sí o no? Sí, es dentro del día de la expiación. ¿Y para qué es esa ley dominical? Bueno, para que los que se quieran finalmente, antes de que termine la gracia, ponerse a cuenta con Dios y que sus pecados sean borrados y ellos demuestren fidelidad a Dios, así lo hagan. Entonces eso no tiene razón de ser, porque ya la expiación se hizo en la cruz. Y si le seguimos estudiando y escarbando más a todas las implicaciones, entonces, ¿para qué te sirve vivir en el campo si la expiación se hizo en la cruz? Allá ya tus pecados están borrados. ¿No vives en el campo porque quieres tener un carácter semejante al de Cristo? ¿No es así? Pero si tú defiendes el punto de vista de las 28 creencias, entonces vente a la ciudad, ya la expiación se hizo en la cruz. Allá se borraron los pecados. O conviértete como Roma. Sí. ¿Saben por qué lo digo? En este libro, The Final Generation, la generación final y el mensaje del cuarto ángel, de Ron Spears, hermana, no sé si lo conoce. Lo conocí en persona. Y él vino aquí al país. Pero ahora volvió a venir aquí otra vez con sus libros. Estos hermanos ya murieron. Mira, hermano, te voy a decir una cosa. En el año 2003 no fue lo mismo que el año 1957, y te explico por qué. En 1957 se publicó el libro Preguntas sobre Doctrina, donde se echó abajo la expiación, donde muy poco se habla de la expiación. Hoy la mayoría de los ministerios de sostén propio están con sus 28 creencias. Ay, no, estas son nuestras creencias. Apóstatas, igual que los evangélicos. ¿Sabe que lo bonito de ser de sostén propio es que uno depende de Dios? Y uno es libre para decir la verdad aunque se desplomen los cielos. Sé libre en Cristo, hermano. Sí, en 1957, poquito después se levantaron estos hombres. Es decir, cuidado con ese libro, nos han pisoteado nuestra verdad, lo que nos hace adventistas del séptimo día. Pero en el año 2003 se volvió a publicar ese libro, Preguntas sobre Doctrina. La primera edición del 57 fue de 150,000 copias y se distribuyeron en todas las universidades adventistas, en las iglesias, con los pastores, los administradores, y les dijeron, esto es nuestra nueva manera de creer. Hoy, ¿saben cómo se vende ese libro del 2003? Como un clásico del adventismo. Clásico del adventismo. Pero, a diferencia del 57, hoy nadie se paró. No se paró David Gates en contra de eso. No se paró Bohr. No se paró Gambetta. No se paró Restrepo. No se paró Coronado. No se paró nadie de lo que ustedes conocen. No se pararon. Porque no vieron la apostasía que venía más fuerte ahora. ¿O sí se pararon? Dígame, a lo mejor yo me equivoqué. Soy hombre, me puedo equivocar. Cuando la apostasía del 57 al 2017, al 2003, 50 años, estaba más profundizada y arraizada, les quiero decir, hermanos, que pocos campeones de la verdad existen. ¿Dónde están? Dios está mirando en ustedes un campeón de la verdad. Un pregonero de justicia. Por favor, hermanos, no le tengan miedo al error. El error será derrotado juntamente con Satanás y sus ángeles. Amén. Temer a Dios y darle gloria. Amén. En el 2003, estos hombres ya estaban con enfermedades. Algunos de ellos todavía vinieron a la Ciudad de México, como Standish fue a la Ciudad de México. Estuvo ahí una semana. Me comentó cómo iba el proceso de pasarlo de su presidencia, como ellos tienen presidencia, a la presidencia de los Restrepo. Me comentó que él no quería que ese instituto se mantuviera o estuviera en algún momento sometido a la organización. Él me comentó todo, cómo iban todo. Y qué tristeza que ahora está ya metido bajo las 28 creencias. ¿Saben que para que usted se haga ministerio de apoyo, usted tiene que aceptar la apostasía que escribió este hermano, la apostasía proclamada en silencio, la 28 creencias? ¿Por qué estos hombres estudiaban? Ahora, no venimos a fijarnos en los hombres, tenemos que saber la historia, hermanos. Pero a lo que voy es que en el 2003 se volvió a publicar lo mismo. La expiación se logró en la cruz y la mayoría de los ministerios se quedaron en silencio, callados, acostumbrándose a la apostasía. Pero gloria a Dios por todos los que están aquí presentes. Amén. Por los niños, las señoritas, los hermanos grandes, los jóvenes. Hermanos y hermanas, quieren unirse en el nombre del Señor a defender esta verdad sagrada, bíblica, que es el pilar central de la fe adventista. Háganlo en el nombre del Señor. Que no les importe lluvias, distancias. Hermanos, en México tenemos que viajar 12, 13 horas. Los hermanos viajan 12 o 13 horas para los congresos. Hay hermanos que viajan más, hasta un día. ¿No, hermano Pedro? De la Ciudad de México a Cancún son un día. O a Tijuana, 2 días. Porque el ejemplo es Cristo, que Él viajó desde el trono de su gloria hasta la tierra, hasta el pesebre, por amor a darnos la verdad pura, explicada en el santuario, explicada, vivida en su experiencia en esta tierra, hermanos. Ahora hay una frase, un libro que ando buscando por ahí, no lo encuentro, pero mira. Tú sabes que a ti te han dicho que la iglesia adventista no está metida en el ecumenismo. El adventista, ¿cómo no lee? Pues todo lo cree. Pero ahí traigo los documentos donde dice, en 1957 se publicó un libro, y ese libro, Pregunta sobre Doctrina, hace a las iglesias pertenecientes al Concilio Mundial de Iglesias estar de acuerdo doctrinalmente con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahí lo traigo el documento. ¿Entienden qué es lo que pasó? Tu doctrina, que decía que la expiación era el de 1844 en adelante, la quitaron y te la pusieron acá, como las iglesias de Babilonia, para estar de acuerdo con el Concilio Mundial de Iglesias Y lo mismo, la misma doctrina de Roma es lo que cree el Concilio Mundial de Iglesias. La expiación se logró en la cruz. Y de ahí se vino para abajo todo. Es por eso que entró la mundanalidad y entraron tantas cosas. Hermanos, el propósito del día de la expiación es algo muy bonito. Ya explicamos, lo que acabamos de explicar es que somos un pueblo bienaventurado porque entramos al momento final donde Jesús va a borrar los pecados. Hasta ahí, si podemos hacer un resumen, es lo que hemos estado estudiando y explicando. Amén. Pero ahora sigue lo más bonito. Quiero saber cómo ese día de la expiación entra a mi vida, transforma mi mente con los planes divinos que Dios dio a este movimiento a través del don profético. ¿Y cómo me puede preparar el que dirige el día de la expiación, que es Cristo Jesús, para encontrarme con Él cuando venga por segunda vez? Amén. Que eso es lo primero. Es, tú no puedes decir estoy en tal lugar si no sabes si es el evento. Una vez a mí me pasó una ocasión que me invitaron a un funeral, pero esas casas donde velan a muchas personas, y como me invitaron, pero yo no sabía, nada más me invitaron, llega ahí, me metí al funeral equivocado y ahí estaba. Cuando fueron por mí, no es aquí, yo estaba allí ya esperando, estaba con otro. Así nos puede pasar a nosotros. Podemos estar sentaditos en el evento equivocado. Tenemos que definir primero el evento para después decir qué sucede en el evento. ¿Sí? Entonces, déjeme ver. Ahí está, si alguien quiere aquella revista, la podemos usar en su momento. Hermano, ¿hasta qué horas tengo tiempo? Usted me dice. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente, tenemos que finalizar a la una almorzar. Después del almuerzo vamos a entrar a la esencia del día de la expiación. Tú no te puedes perder la esencia del día de la expiación. Es la doctrina más bella, más hermosa, y es la doctrina que se debe predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y vamos a demostrar, así como demostramos ahorita, que se ha cambiado la esencia. Si tú no tienes la esencia, hermano, ¿para qué te sirve? En la Ciudad de México, yo me imagino que aquí también, no sé, hablo allá de lo que vivo, hay lugares donde venden perfumes y dicen perfumes europeos, esencia. Oiga, pero son pura cosa hecha allí, nada más, pura copia, falsificados. Pero hay gente que está haciendo fila comprando esas falsas esencias. Hoy también en el adventismo me duele ver muchos adventistas que han sido engañados, rociándose con una falsa esencia, de una falsa esperanza, con una falsa expiación. Recuerda, nuestro pilar es, y el santuario será purificado. Amén. Esa es mi esperanza. Cristo Jesús lo purifica. Cristo Jesús expía mis pecados. Él es el que los borra. Y no solamente eso, hay otra promesa: me libera de mis pecados en esta tierra. Y tenemos que entender eso, hermanos. Y cuando ese pueblo esté completo, Cristo vendrá a reclamarlo como suyo. Solamente quiero decirles que no solamente en las 28 creencias está que Él está aplicando los beneficios. Los que quieran anotar en la página 351 de estas creencias que tienen ahí en la pantalla. ¿Sí se puede ver? Déjenme, subo aquí más. Ahí se ve un poco mejor, ¿verdad? Página 351. Vean ustedes. En el párrafo 1, 2, 3. Mire lo que dice aquí. En la cruz, la pena que merecía el pecado de la humanidad fue pagada. Bueno, la justicia divina se mostró satisfecha. Desde una perspectiva, ¿qué dice? A ver, ¿qué es eso? Grábate esa palabra, porque esa palabra tú no la encuentras en el espíritu de profecía. Desde una perspectiva legal, ¿saben cómo se llama eso? Justificación forense. Y tú dices, oye, pero yo soy adventista y no he escuchado. Bueno, eso es lo que creen allá arriba tus mandos. Escucha bien la palabrita. Desde una perspectiva legal, el mundo fue restaurado al favor de Dios. Y luego dice, la expiación, ¿ya viste lo que dice ahí? O reconciliación, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Se completó dónde? Se completó en la cruz. Tal como lo predecían los sacrificios, y el pecador penitente puede confiar en esa obra que nuestro Señor completó. ¿Se completó la expiación en la cruz? No. ¿Cómo lo predecían los sacrificios? Los sacrificios predecían que la expiación era un día, el día del Yom Kippur, el día 10 del séptimo mes. ¿No lo predecían así? ¡Qué engaño tan bárbaro está en las 28 creencias! Hermanos, es hora de revivir el adventismo bíblico. El adventismo original. Es hora de vivirlo. De vivirlo en nuestras vidas. Annie Smith llegó a trabajar con la hermana White. 1851-52. Ya podía ver. 53, 54. Pero Dios la llamó al descanso en el año de 1855. Enfermó de tuberculosis. ¿Cuán poquitos adventistas eran? Y todavía Dios en su conocimiento, sabiduría, los manda a descansar. Hermano, no te aflijas. Si en tu grupo son uno o dos, y algunos apostatan y otros se van al descanso. Porque la semilla, la palabra de Dios no vuelve vacía. Confía en eso, hermano. Se fue de la casa de la hermana White y murió en la casa de su madre, Ruth Smith, la mamá de Urias Smith. Y las últimas palabras, en el hecho del dolor, ella escribió el himno, How far from home, cuán lejos está mi hogar. Y ese himno, muy lejos del hogar estoy. Ese himno hasta el día de hoy nos toca. Son las palabras de una pionera adventista que perdió la fe, que se fue, que escuchó el mensaje del primero, del segundo y finalmente volvió a aceptar el tercero. Gloria a Dios. Hermanos, si hay aquí hermanos o hermanas que un día han apostatado de la fe, que han dudado de que este es el mensaje, es hora de ser aceptados en este mensaje por nuestro Padre Celestial, no por mí, por él. Y Annie Smith, en ese lecho del dolor, escribió, cuán lejos estoy de mi hogar. ¿Cuán lejos? Murió creyendo que estaba cerca. Amén. Cantemos el canto y vamos a ver qué dice. Pronto Cristo viene. Pronto amanecerá la mañana. Oh, qué fe nos falta. Qué fe nos falta. Y las últimas palabras que ella dijo fueron, a su mamá: anhelo y espero verte en la primera resurrección. Quizá ella no tenía claro que podía resucitar en la resurrección especial. Amén. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que este mundo no es nuestro hogar? Yo les invito en esta mañana a cantar ese himno. Himno de una mujer que Dios le reveló en un sueño hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Santuario, nuestra vida también. Que esa esperanza, hermanos, no decaiga en nosotros. Cantemos ese himno, amén, hermanos. Una mujer que murió con la esperanza. ¿Sí? El himno número 391. Muy lejos el hogar está. 175 años. Y quizá ya no esté lejos para nosotros, si entendemos la esencia. Vamos a colocarnos en pie. El hogar está, con ansia al guardia pregunte, muy pronto el día llegará, de coronar al rey. Me contestó: no llores más, cercano está el viaje, el fin. Alegre entonces entrarás al celestial festín. Señales muchas se ven ya en cielo y tierra y en el mar. La aurora luego rayará del anhelado hogar. Consuélate, no llores más, el Redentor enjugará del siervo fiel las lágrimas, descanso le dará. ¿Qué dice aquí? Devolverá, qué pensamiento alentador. La creación ansiosa está de ver al Creador. Entonces ya terminará tristeza, muerte y dolor. Un paraíso se abrirá al pueblo del Señor. Ella murió el 28 de julio de 1855. Y dijo: Jesús en breve volverá. Esperamos que también nosotros no solamente cantemos o vayamos a descansar diciendo: Jesús viene en breve, sino que podamos realmente ver ese momento breve. Todo depende que nos unamos a proclamar y a compartir este gran mensaje. Que Dios bendiga su palabra, y vamos a hacer una oración. Vamos a recoger los diezmos. Ok. Vamos a recoger la ofrenda y el diezmo para luego concluir con otro, para la obra y gloria de Dios. Traían en silencio presentes al Señor. Ya, sí, hermano. Porque ya. Gracias. Como está transmitiendo en vivo, ¿no? Ah, es que. A ver, permita. A ver, permítame, hermano. ¿Qué himno es? 485. 485. No lo tiene aquí, hermano Pedro. Sí, sí está. No está. A lo mejor es el escenario nuevo. Estamos viendo el escenario antiguo. En el antiguo. Tenemos el antiguo. Ah, sí. Traían en silencio presentes al Señor, su amor humilde y puro les daba gran valor, palabras de consuelo y hechos de bondad. Jesús los recibía por su sinceridad. Quisiera dar a Cristo el más precioso don. Mi Cristo, mi Maestro, te doy mi corazón. Parte de los otros, un pobre viador, miraba cómo daban tributos al Señor. Palabras le conleía, sentía gran amor, y cuánto anhelaba dar algo de valor. Quisiera dar a Cristo el más precioso don, y Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Señor, el hombre acepta tu mi don. Le digo el buen maestro al pobre viador, de todos los presentes es este el mejor. Quisiera dar a Cristo el más precioso don, mi Cristo, mi Maestro, te doy mi corazón. Amén. ¿Vas ahora? Oh. Ah, okay. Okay. Hermanos, vamos a orar junto con los tiempos de las ofrendas. Amén. Quiero hacer un llamado a todos los que le quieran decir a Dios, que se quieren apegar a esa fe, pilar central de la fe adventista, dígaselo en su corazón. Amén. Su compromiso es con Dios, no es con ninguno de nosotros. Amén. Y si usted se compromete con Dios y nosotros nos comprometemos con Dios, seremos hermanos de la fe adventista del séptimo día historicista. Amén. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a orar. Nuestro Padre que estás en el cielo, santo y alabado sea tu nombre, Señor. Amén. Así sea. Somos un pueblo bienaventurado y dichoso. Amén. Somos un pueblo que llegó en los albores de los 1335 días. Amén. Que tuvo el privilegio de vivir cuando realmente, no en la sombra, sino en la realidad, nuestro sumo sacerdote Jesús iniciaba la obra de borrar los pecados, y cuando ésta terminara, Él iba a venir por su pueblo. Amén. Estamos en esa fase, Señor. Gloria a ti. Y ya esa fase está terminando de acuerdo a las profecías que tú nos has señalado. Amén. Así Padre, es, Señor, ayúdanos. Ese pueblo que tú levantaste, hoy quedan muy pocos. Hoy la mayoría se ha dado la mano con el mundo evangélico y ha creído que la expiación se completó en la cruz. La razón por la cual tú levantaste este pueblo se ha olvidado. hay amnesia espiritual y apostasía en los corazones de tu pueblo. Pero Señor, mantén fiel ese remanente. Amén. Levanta a ese pueblo fiel que quiere ser parte, Señor, de dar el último mensaje, pero realmente con una sí, dice el Señor. Amén, gloria. Oh, Padre, aquí en República Dominicana, tú has visto, Señor, que anteriormente se han predicado mensajes. Pero, Señor, tú pides definición. Tú pides que se levante la voz como de trompeta. No importa, Señor, que se desplomen los cielos. Ayúdanos. Mantén unido un grupo de personas, Señor. Ayúdanos. Unidos no en los defectos de carácter, sino en la doctrina pura. Amén. Ayúdanos, Señor. Y esa doctrina pura en Cristo Jesús irá dándonos victoria sobre los defectos de nuestro carácter. Amén. Padre, visítanos con la ayuda y presencia de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Y que podamos realmente entender que en 1844, al fin de las 2300 tardes y mañanas, empezó el día de la expiación. Amén. Esa es la razón que nos hace ser adventistas del séptimo día y prepararnos para su segunda venida en las nubes de los cielos, en la gloria del Padre. Amén. Bendice estos diezmos también y estas ofrendas. Bendícelo, Señor. Que sean para el avance de este gran mensaje. Ayúdame. Del pilar central de la fe adventista. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, Señor. Y amén. Amén.